veces te lo he dicho, Natalie, mil veces. Cálmese, Miguel, no se olvide que está en mi casa. No tiene por qué gritar. Calmarme, Natalie, te lo pregunto por última vez. ¿Qué haces aquí? ¿Qué le pasa? No le grite. Daniel, Daniel. Daniel, no te metas. Papá, sí, yo le voy a explicar, pero por favor, vámonos a la casa no, ya. No, señorita, no, señorita. Las cosas las vamos a aclarar aquí. Y papá, papá entonces me dijo, Andrés, anda para la casa. Pero me quedé, y cuando Natalie vio a papá, que se acercaba, se metió para la casa de Daniel. ¡Ay, no! Y papá entró detrás de ella, y entonces me vine. ¡Ay, Dios mío, ve! Yo se lo dije. Pero ella siempre con el mismo cuento de que papá no tiene que enterarse, siempre hace lo que se le da la gana. ¿Y ahora qué hacemos, mamá? Mira, Andrés, vos quédate aquí. Yo voy a ir a la casa de Daniel. Pero mamá, yo quiero ir. No me discutas, te quedas aquí en la casa. Usted no sabía que Natalie no tenía permiso de venir a su casa. Bueno, nunca le pregunté. Ah, así que una jovencita viene a su casa y usted se hace de la vista gorda. Don Mauricio no tiene nada que ver en esto, de verdad. ¡Ahora te callas! ¡Mate, Natalie! ¡No te acerques a mi hija! Un momento. Vamos a hablar como gente civilizada. Cuando su hija viene a esta casa, está más segura que en cualquier otra parte, ¿me oyó? Somos gente tan decente o más que usted, señora. ¡Pero cómo se atreve! ¡Mire, no abuse de mi paciencia! ¡Quíteme la mano de encima! ¡Cuidado, papá! ¡Ya, papá! ¿Por qué siempre tiene que avergonzarme, ah? ¡No te digas, ni esperar! Estoy harta. ¡Harta! Natalie, ¿qué pasó? ¿Y tu papá? Como siempre, arreglando todo a golpes. ¿Sabe una cosa, mamá? Estoy harta. Natalie, ¿a dónde vas? Ay, no sé, déjeme en paz. ¡Salga de mi casa! Y a vos, Daniel. Yo no te quiero volver a ver cerca de Natalie, o de lo contrario. ¿De lo contrario qué, ah? ¿Qué, señor? Váyase. Miguel, ¿qué pasó? ¿Dónde está Natalie? Iba llorando. Vamos a la casa. Nada de esto pasaría si vos supieras cuidar a tu hija. Pero Miguel. Daniel, ayúdame con la mesa. No, se le está poniendo rojo el cachete. No te preocupes, no es nada. Fue en el forcejeo. Ay, papá, debió darle un buen golpe. No creo que las cosas se tengan que arreglar a golpes, Daniel. Ese tipo se lo merece. Daniel, yo no creo que la violencia sea la solución a los problemas. Y yo no estoy de acuerdo con su teoría pacifista. Daniel. Natalie, ya, por favor, no llores más. Ay, Amanda, fue horrible. Tiró la mesa, amenazó a Daniel y se le fue encima a Mauricio y quiso golpearlo. Por favor, pero alguien salió lastimado. Ay, no sé. Lo único que yo quería era salir corriendo. Me siento responsable. Natalie, tu mamá no sabía que estabas yendo a casa de Daniel. Ay, no, bueno, sí. Me descubrió y me dijo que no fuera más. Amanda, pero vos no sos responsable de nada, de verdad. Claro que soy responsable. Tú trabajas conmigo y yo sabía que te ibas a la casa de Daniel. Jamás me imaginé que podía pasar algo así. Natalie, vamos a tu casa, yo te acompaño. No, todavía no. Conozco a mi papá, es mejor que se calme. Está bien. Dame un abrazo. Natalie, vas a ver que todo se arregla. Anda adentro. En el refri hay té frío como te gusta a ti. Amanda, cómo me gustaría que mi mamá fuera como vos. Natalie, no digas eso. Tu mamá hace lo mejor que puede. Vicky, anda a buscarla de una vez. Ay, Miguel, de nada sirve que vaya a buscarla si usted va a seguir con los gritos. Ay, mire, tiene que estar en el salón, estoy segura. Entonces anda, si no vas a buscarla voy a ir yo. Y te aseguro que va a ser mucho peor. Está bien. ¿Cómo que no me puede atender ahora? Ay, por favor, discúlpeme, pero ya voy a cerrar. ¿Qué le parece mañana primera hora? Amanda, pero yo tenía cita hoy. Sí, yo sé, lo sé, pero le juro que se me presentó una emergencia. Venga mañana y el champú es gratis. Ah, bueno, si es así está bien. Pero que no se le olvide lo de gratis, ¿verdad? No, no se me olvida. Vaya, vaya tranquila. Natalie está aquí, ¿verdad? Sí, pase Vicky, ella está adentro. ¿Cuánta confianza se ha tomado con usted? Dígale que venga. Vicky, por favor espere. Natalie estaba muy nerviosa. Ay, por favor, Amanda, no se entrometa más. Desde que Natalie trabaja con usted, esto es un desastre. Ay, Vicky. Hace lo que quiere, yo ya no tengo control sobre ella. Otra vez está escondiendo la cabeza bajo tierra. ¿Qué quiere decir? Que otra vez está buscando culpables afuera. Natalie es una buena chica. Vicky, por favor, ella se merece que confíen en ella. ¡Apóyela! No me diga lo que tengo que hacer. ¡Natalie! Voy. Gracias por todo, Amanda. Hasta mañana. No, ni se le ocurra. Usted no va a volver a trabajar aquí. ¿Cómo? No, pero Vicky... ¡Mamá! Lo que oyó. Usted no vuelve a trabajar en la peluquería.